Bueno, y como todos los miércoles de 9 a 10 estamos aquí, una caterva de jóvenes de mierda. Todas las tardes aquí con ustedes en la juventud de mierda, un miércoles más. Vamos a empezar poniendo un disco, ¿no? Mismamente, que es lo que tenemos preparado. Hay un disco de Red Cross titulado Born Innocent. Y su tema grandísimo, basura blanca, basura blanca. Pero dale. Ahora con un pedazo de clásico de Body Count, no tal, Cop Killer, autobiográfico, vamos, a tope, empezamos con Ira. This next record is dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face. Cop killer! This shit's been too long. I got my 12 gauge shot off. I got my headlights turned on. I'm about to bust some shots off. I'm about to dump some gas off. I'm a cop killer, better you than me. Cop killer, fuck police brutality. Cop killer, I know your family's grieving. Fuck them. Cop killer, but tonight we get even. Brain on high, tonight'll be your night. I got a strong ass knife, and your neck looks just bright. Now my adrenaline's pumping, I got my stereo pumping. I'm about to kill me something. A pig stopped me for nothing. Cop killer, better you than me. Cop killer, fuck police brutality. Cop killer. Mama's grieving. Fuck it. Cop killer. But tonight we get even. Yeah. Cop, cop, cop, big cop. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. tonight we get even. Darryl Gates, for Rodney King, for my dead homies, for your freedom, don't be a pussy, have some motherfucking courage, sing along. But tonight we get even. Juventud y mierda punto org. Bueno, os podéis escuchar también por internet en la dirección www.radiocuca.org. Ahí escúchanos en directo desde cualquier parte del mundo. Vamos a ir con los Dick Kennedy y su polígrafo, el detector de mentiras de los Dick Kennedy. Get your ass, your watch, and it's all over, it's done. mistakes and it's your word against a death black box. But she is always right, cause we know how it makes it feel so strong. Oh, there they go, they're going, they're going, they're going, they're going. Bueno, seguimos aquí en la Juventud de Mierda. Como siempre, más de mierda cada programa que pasa. Y bueno, vamos a seguir con una canción que bien podría titularse A la Oviedo de hoy. Seguimos en la Juventud de Mierda y esta vez vamos a continuar con Culture y su disco, uno de sus últimos discos, titulado Payday, el día de cobro, el día de cobrar y tal. Y este tema se titula El Jefe y a él se la dedicamos. The Bats. Nevada to go to the moon. The boss is his own. Who gave order to build a station? The boss is his own. Who gave order to bomb cassava? The boss is his own. Gave the order to bomb Iraq. Jesus Christ, the boss, he say so. Children, tell me who is the boss? Who is the boss? Is the boss made life? Or is he the Antichrist? The order to bomb Vietnam. The boss, he says, oh. tell you that him have mountains of it. All because him want you get greedy and come catch up to it. Then him feed you with it. Tell me who is the boss? Is this right? Who is this boss? My God. Tell me who is this boss? Is he right or is he the Antichrist? I read about the seven-headed beast that shall rise up in this time. I read about him in Revelation, come to destroy and corrupt all nations. Man, tell me who is this boss? Oh, yeah. Who is the boss? Not lying, one different country, me God, yet governed by the same government. Bueno, vamos ahora con un poco de hippie hop, o que también lo llaman rape ahí, con KRS-One, el hombre de Boogie Down Productions, con su canción Sound of the Police. Del Gechu para toda la pinche jura. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Stand clear, done, man, attack. You can't stand where I stand, you can't walk where I walk. Watch out, we run New York. Policeman come, we're busting off the park. I know this for a fact, you don't like how I act. You think I'm selling crack, but you be doing that. They see ya, cause I would never be ya. Be a officer, you wicked overseer. You hot shot, you wanna get cops and be a savior. First show a little respect, change your behavior. Change your attitude, change your plan. There could never really be justice or stolen land. Are you really for peace and equality? Or with my cars hooked up, you know you wanna follow me. Your laws are minimal, cause you won't even think about looking at the real criminal. This has got to cease, cause we be getting hyped to the sound of the police. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. There's a little truth. Open up your eye while you're checking out the boombox. Check the exercise. Take the word over, bees. That's the sound of the police. That's the sound of the bees. Bueno, bueno, aquí seguimos en la juventud de mierda. Estamos coloquialmente hablando, a ver, por cuál era la razón por la cual había tantas redadas y tantas multas por llevar dos chinas en el bolsillo. Y es que, claro, llega la época de declarar. Hay que recaudar ahora a sacaos todo lo que se pueda. Entonces hay que echar muchas multas a todo el mundo y esos controles ahí policiales y de esos cacheos ahí. ¡Ay, cago, no me jodas! Y vamos con una canción que se parece mucho a los Ramones, pero en este caso son los Spitz. Y el tema se titula 19 años, pero bueno, va a decir 19 siglos antes de Cristo. Bueno, y seguimos aquí en Radio Cuca, la juventud de mierda. Juventud de mierda, vamos a ir con un tema muy chuscarro de La Pastora, titulado El que quiera peces. Ahí vamos, ya sabe lo que le toca. El que quiera peces, ya sabe el refrán. Y si no lo sabe, ya lo aprenderá. El que quiera peces, ya sabe el refrán. Y si no lo sabe, ya lo aprenderá. Esta no presumía decir el que más pescaba. Si algunos peces traía, en el mercado compraba de calor. El que quiera peces, ya sabe el refrán. Y si no lo sabe, ya la aprenderá. El que quiera pescar, ya sabe el restaurar. Y si no lo sabe, ya la aprenderá. Hasta la cintura, pescador. Si usted quiere pescar, ya sabe el restaurar. Y si no lo sabe, ya lo aprenderá. El que quiera pescar, ya sabe el restaurar. Y si no lo sabe, ya lo aprenderá. Noches enteras, pescador. Aquel que quiera pescar, ya sabe el restaurar. Y si no lo sabe, ya lo aprenderá. El que quiera pescar, ya sabe el restaurar. Y si no lo sabe, ya lo aprenderá. La la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, buen tema ahí del Chechu, sí señor, o tal. Vamos ahora con Los Ratos de Porao tocando el clásico Escorbuto. Hay mucha policía, poca diversión. A tope ahí. Oye, Boca, vamos a ver un tema, tío. Mucha policía, poca diversión. Un error, un error. Mucha policía, poca diversión. Represión, represión. Mucha policía, poca diversión. Un error, un error. Y ahora vamos con una canción titulada El Comercial. Vamos a seguir ahí con los grupos de chicas, o tal. Este el nombre tiene delito de la hostia, o tal. Como es Candy and the Kisses, mi madre. Te estás queriendo librar de mí, tía. Venga. Feeling things have changed. Que persigues a la prima del obispo de Aquisgrán. Que truan, que persigues a la prima del obispo de Aquisgrán. Ha inventado el sacristán una artimaña. Que persigues a la prima del obispo de Aquisgrán. Se disfraza de mujer pobre y preñada. Que persigues a la prima del obispo de Aquisgrán. Y acude presto a Zaguán del obispado. Que plan de Aquisgrán. Bim, bim, bim, bom, bom. Bim, bim. El obispo de Aquisgrán le abre la puerta. noche. Cobijo aquí me darán, según me ha dicho que plan el sacristán. Plan, qué plan, qué plan, qué plan, qué plan, qué plan. Parturienta parecéis buena comadre. Parturienta parecéis buena comadre. Con mi prima dormiréis y si hay novicias, con novicias, con novicias, con novicias, con novicias, con novicias. Con ella os arreglaréis, entre mujeres sabéis, os entendéis. Se desnuda el sacristán, el sacristán, el sacristán, el sacristán, el sacristán, el sacristán, el sacristán, junto a la prima. La muchacha que lo ve se conmociona. Dios mío, si es un varón, con lo que cuelga, perdón, no hay confusión. El obispo de Aquisgrán oye los gritos que ha parido la mujer, bien se imagina. De alegro, si, de alegro, quién se imagina. De alegro, si, de alegro, si, de alegro, si, de alegro, si, de alegro, si, de alegro, si, de alegro, si, de alegro, si, de alegro, si, de mi colchón. Se abre a mí, se abre a mí, se abre a mí, se abre a mí, se abre a mí, se abre a mí. Bueno, parece que está un poco rayado este disco de la Trinca. Buenísimo este tema, gran tema, sí señor. Podemos seguir escuchándolos, ahí seguimos con el coro. Pero vamos a pasar a las Queens of Noise, la Runaways. Este tema que se titula Tómalo o Déjalo. Yeah. Bueno, pues seguimos aquí en la Juventud de Mierda, como todos los miércoles, y como ustedes saben, en Radio Cuca 107.3 FM en Oviedo, y no en todo Oviedo, solo en algunas partes de Oviedo. Y seguimos aquí escuchando a los Goris. La Radio Arrabalera. Radio Arrabalera. Vamos a escuchar a los Goris y su tema de Fibal. Seguimos aquí en la Juventud de Mierda y ahora vamos a continuar con un tema de Ray Barreto. ¿No conoces tú a Ray Barreto? Creo que tenía unos guantes, unos remos bastante curiosos. Tenía un barreto ahí en la tenderina. Ray Barreto tenía un barreto en la tenderina y unos repartió unos guantes. Vamos con el Watusi. ¿Dónde va Watusi? ¿Dónde va? Watusi. Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi. ¿Qué quieres? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. No me digas que a ti te tienen miedo porque yo sé que me bajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Vamos a bajarlo. Cuando nos bajamos, guapo. Nos bebemos la tarde de ayer, amigo. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Mátalo que te veo encima, que yo no tengo miedo a ti. Para una más. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo. No, yo tengo yo. A mí no me importa que tú tengas 7 pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con tu chico? Digo no, porque yo quiero guapo de ti. Como que me río en la cara, guapo. Thank you. caballero. Nadie se va a pagar con Guatusi. Ah, ah. ¿Pero por qué? ¿Le tienes miedo a Guatusi? Siete pies, grande y feo, a no, todo el mundo. No le tenga miedo a Guatusi, muchacho. El que no huye, corre. No, que va. Cuando Guatusi llega y dice, yo soy guapo, usted seguía saca así en machete y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? A mí sí que no como ese cuento. Y sea que Guatusi se aplaca y se va para allá porque Guatusi es porque es. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, caballero, así que... Ahí estamos con estas cuñas maravillosas que podemos escuchar muy de vez en cuando. Y seguimos con los Exploding Hearts y su Soy un Pretender. Vamos ya casi acabando, vamos con Antiflajo tal, que se quejan de la brutalidad policial. Esperemos que la sangre no llegue al río. Venga, vamos allá. Thank you. Ahora vamos despidiendo ya a Juventud de Mierda. Y después de este Fuck Police Brutality, vamos a poner un ataque nervioso de los Black Flag. Y vamos cerrando ya este programita. Hemos estado aquí como siempre, pues nada. Gechu ahí, Antón, Carlos y Chechu. Estamos aquí todos. Venga, vamos a ver el Barça, que lo está pasando mal. Bueno, vamos ahí con este ataque de nervios de Black Flag.